son de mi sombra, son. ¿Dónde estás? Son de mi sombra, son. Adelante. Son. Atrás. Son. Al costado. Son. Al otro lado. Son. Caminaba acompañado, me seguía a todos lados. Con mi sombra compañera era feliz. Fue mi amiga seguidora, incansable a toda hora. Yo miraba y ella siempre estaba allí. Son de mi sombra, son. ¿Dónde estás? Son de mi sombra, son. Adelante. Son. Atrás. Son. Al costado. Son. Al otro lado. Son. Una noche muy oscura que no estaba ni la luna. Jugamos a la escondida entre los dos. Muy bien se escondió mi sombra que hasta el día de hoy me asombra. No comprendo en qué momento se perdió. Son de mi sombra, son. ¿Dónde estás? Son de mi sombra, son. Adelante. Son. Atrás. Son. Al costado. Son. Al otro lado. Son. Fue un segundo en que mi sombra se escondió bajo una alfombra. Y cuando pasó una hora se durmió. Me fui andando despacito, fue cuando escuché aquel grito. No me dejes, soy tu sombra, voy con vos. Son de mi sombra, son. ¿Dónde estás? Son de mi sombra, son. Adelante. Son. Atrás. Son. Al costado. Son. Al otro lado. Son. Adelante. Son. Atrás. Son. Al costado. Son. Al otro lado. Son. ¿Qué son? Thank you.